Lunes 19 de abril, El Chaddai. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis capítulo 17, verso 1. Yahvé se le había aparecido a Abraham varias veces antes. Génesis capítulo 12, verso 1. Versículo 7, capítulo 13, verso 14, capítulo 15, verso 1, 7 y 18. Ahora, en el texto anterior, Yahvé se le aparece nuevamente a Abraham. Le apareció Jehová a Abraham, presentándose como Dios Todopoderoso, un nombre que se usa solo en el libro de Génesis y en el libro de Job. El nombre Dios Todopoderoso consiste primero en Él, el nombre básico de Dios utilizado entre los semitas. Aunque el significado exacto de El Chaddai no es del todo certero, la traducción Todopoderoso parece la más precisa. Comparar con Isaías capítulo 13 verso 6 y Joel capítulo 1 verso 15. La idea primordial en el uso de este nombre parece ser la de contrastar la fuerza y el poder de Dios con la debilidad y la fragilidad de la humanidad. Escucha Génesis capítulo 17 versículos 1 al 6, que ayuda a ubicar todo en un contexto más amplio. ¿Por qué querría el Señor en este momento enfatizar a Abraham su fuerza y su poder? ¿Qué le estaba por decir Dios que requería que Abraham confiara en esa fuerza y ese poder? Observe especialmente el versículo 6. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Una traducción literal de Génesis capítulo 17 versículos 1 al 6 sería: Jehová se apareció a Abraham y le dijo: Yo soy el Chaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Y haré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Y serás padre de una multitud de naciones, y te haré fructífero en gran manera. Este mismo nombre aparece también en Génesis capítulo 28, verso 3, donde Isaac dice que el Chaddai bendecirá a Jacob, lo hará fecundo y lo multiplicará. Una promesa similar de el Chaddai se encuentra en Génesis capítulo 35, versículo 11, capítulo 43, verso 14 y capítulo 49, verso 25, pasajes que sugieren la prodigalidad de Dios. Él, el Dios de poder y autoridad, y Chaddai, el Dios de riquezas inagotables, riquezas que está dispuesto a otorgar a quienes las busquen con fe y obediencia. Se ha dicho que una rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce, con la idea de que el nombre no importa. Sin embargo, ¿cuánto consuelo y esperanza tendrías si el nombre del Señor fuera el Dios frágil o el Dios débil? Analiza el texto de hoy. Reemplaza a Dios Todopoderoso con estos dos nombres. ¿Cómo estarían tu fe y tu confianza en Él si el Señor se presentara a nosotros de esa manera? Al mismo tiempo, ¿cómo nos reconforta el nombre El Chaddai?